fight of all that's small and real. Invisible scars takes forever to heal. The daylight will soften your mood. Come out, accept what's good. No, you see these lovers, friends can make you feel complete. The sense of loneliness remains, no matter who you meet. And all your pictured failed, and all your dreams are crushed. Remember that your strength is so, so built on what you love. Centésimo, nonagésimo vuelo de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com, transmitiendo desde la ciudad de Praga en el barrio Vinohrady, con Le Turqué al azar en la operación técnica y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. Abrimos escuchando el tema El noble arte de dejar ir, que pertenece al disco homónimo de Rebeca Carillord, editado por el sello Lil Faceit Records en el año 2009. Rebeca inscribe su música en el folk rock, canciones acústicas con una fuerte presencia vocal, generadas en Noruega. Estas composiciones cuentan con un gran número de artistas invitados que ejecutan instrumentos como la percusión, batería, trombón, violín. Quienes se acercaron hasta los estudios Is It Art en Dalsland, el estudio Bellman y la propia casa de Rebeca. La artista, además de cantar, toca el piano, el arpa, el armonium y el glockenspiel, que es un instrumento de percusión idiófono, compuesto por un juego de láminas metálicas afinadas. Es también conocido como juego de timbres, armónica de metal o lira. Limbo te deposita en los brazos de Morfeo. En el programa de anoche comenzamos a escuchar una entrevista realizada la semana pasada con el compositor Julián Galay a propósito de su trabajo con el ensamble Chancho a Cuerda, sus composiciones en formato de canción y el maratónico trabajo que viene desarrollando para presentar el espectáculo multimedial Todo, dedicado a su padre, y que será representado a fin de año en la ciudad de Buenos Aires. Un jueves peculiar, entonces, en el que volvemos a abrir la puerta secreta para continuar conociendo el pensamiento de Julián Galay. La puerta secreta. Soundscape. Radio drama. En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Limbo tras la puerta secreta, conversando con Julián Galay, nos convocó una obra que se estrenará próximamente, pero aprovechamos la ocasión para visitar obras con el ensamble Chancho a Cuerda y también de su factura personal, netamente con las canciones. Estoy viendo aquí, Juli, la lista, porque realmente es una lista de la cantidad de gente que está trabajando con vos en este proyecto. Son muchísimos, realmente. Me parece que podríamos presentar por grupos a estas personas que están trabajando y que vos de alguna forma trates de meterlo en lo que es el desarrollo del espectáculo, que nos sirva como punto de referencia también, porque las personas hacen a este todo, ¿no? Estoy viendo el ensamble circular. Sí, totalmente. El ensamble circular compuesto por Joaquín Chiván en violín, Ignacio Gobi en viola, Bruno D'Ambrosio en cello, Manuel Rodríguez Riva en clarinete y clarinete bajo, Federico Landaburu en clarinete y clarinete bajo también, Hernán Vives en tiorba, me pregunto qué es, y Juan Denari en percusión. Exacto. Exacto, bueno, ese ensamble, ahí te voy a contar bien qué es la tiorba y todo, pero es resultado de los últimos 10 años de estar haciendo varios proyectos relacionados a la improvisación, a la música escrita, a las composiciones, donde por ahí con varios colegas como Ariel Arma y Nahuel Carfi armamos el ensamble Música Nueva, la Orquesta Música Nueva, la Orquesta de Cámara de la Tribu, digamos, pasamos por un montón de formaciones, incluso el mismo ensamble Chancho a Cuerda, que varios de sus miembros están dando vueltas por ahí. Entonces esos años yo fui como encontrando cierta afinidad y cierta relación con mucha gente que pasó, pero con algunas muy en particular. Y cuando salió esta idea de hacer esta obra, empecé a pensar en la relación entre los instrumentos, digamos, en elegir los instrumentos y que lo orgánico esté bueno, el timbre y los colores, pero sobre todo en quiénes iban a ser, ¿no? En las personas, en escribir especialmente para cada una de estas personas que yo eligiera. En ese sentido, Joaco, Bruno, Manu, son, si bien Bruno no forma parte ahora del ensamble Chancho a Cuerda porque se fue a vivir a Estados Unidos, fueron parte del ensamble Chancho a Cuerda o son parte del ensamble, entonces son la gente que veo a diario, digo, prácticamente todos los días, y ellos también participaron de todos los proyectos que yo hice, de otros tipos de música, de todos o de casi todos, ellos estuvieron, así que es como una especie de círculo íntimo bien cercano. Después Nacho Gobi toca la viola, es un capo, estuvo también en muchos de esos proyectos, además ligados a la música contemporánea, por ponerle algún mote. Por ejemplo, grabamos en el disco de Nico Rallis, en el primer disco de él, hice unos arreglos, unas canciones de Federico García Lorca, le iba a hacer una especie de concierto para ensamble contemporáneo y cantautor. De ahí estuvo Nacho también. Después tenemos a Juan Denari, percusionista, también participó de muchas de esas locuras. Muchos de ellos nos conocimos cuando estábamos saliendo del colegio hace muchos años y le pusieron como mucha pila a mis obras. Yo estoy como eternamente agradecido porque no había un peso, gastábamos la plata que teníamos en los fletes y Juan, por ejemplo, se iba al Centro Cultural Recoleta todas las semanas con sus instrumentos, con el xilofón, el gran casa, cargadísimo por amor a la música, digamos. Entonces, para mí está es buenísimo poder seguir trabajando con ellos. Y después, por otro lado, está Fede Landaburu, que es un tenerista increíble. Con él nunca había trabajado, pero hace muchos años que tengo ganas de trabajar con él y me pareció que era una situación que lo ameritaba, y le escribí, nos juntamos todo en un café y la verdad que está poniendo la mejor, es un capo. Y por otro lado está Hernán Vives, que toca la tiorba y toca el sitam también, que son dos instrumentos muy particulares. Son instrumentos del Renacimiento que en general se usan en laburos con la música antigua. La tiorba tiene, es un instrumento larguísimo, digamos, tiene la altura de un ser humano y tiene muchísimas, tiene 14 pares de cuerdas, digamos, es un instrumento increíble. Y el sitam es como una especie de, es más chiquitito, con cuatro cuerdas metálicas. Y bueno, más allá de que los instrumentos son muy particulares, Hernán es un musicazo que yo admiro muchísimo. Había tenido la experiencia de hacer unas improvisaciones libres con él, digamos, de ahí lo conocía y había tocado. Hemos tocado en trío con Selmar también, pero bueno, una experiencia buenísima trabajar con él, con toda su cabeza y sus ideas y su mundo sonoro. Así que ese es el ensamble circular. También si podemos sumar a Nico Rally, que ya estuvimos charlando como relator. Uh-huh. Y está Fede Friedman, que es un amigo, un alumno que tengo hace varios años, que me está dando una mano a armar las partituras, a ordenar el ensayo, a poner los videos, tiene unos videos con tiempo con lo que van tocando, así que Fede también está bueno nombrarlo como ayuda ahí en los ensayos. Por la composición, por los instrumentos que estoy viendo y que contás que tocan, además justo mencionaste la tiorba y lo puse en Google y es un instrumento muy vistoso, realmente muy lindo, sí. Pero veo mucha madera también, de lo cual imagino que el planteo sonoro tiende a lo acústico, ¿no? Sí, hay un juego bastante particular. Por un lado, tiende de todo a lo acústico, o sea, el ensamble toca acústico y eso se toma con unos micrófonos. Pero, por otro lado, hay un uso del microfoneo, de microfonar todo con mucha sutileza, con unos micrófonos muy particulares, y estamos intentando armar una especie de 5.1 que rodea la sala. Entonces, se labura como si fuera con un microscopio de sonido, digamos, como que algunos sonidos se toma el instrumento muy de cerca en la amplificación y aparecen, si bien es completamente acústico, aparecen algunas sonoridades o algunos detalles que sin amplificación no aparecerían. Es como poner una lupa en ciertos sonidos. ¿Cómo es la sala argentina del Centro Cultural Kirchner? La sala es preciosa, la verdad que estoy muy agradecido y muy contento de poder armar una obra ahí, porque es la sala ideal que siempre hubiera querido. O sea, es una sala de cámara, está hecha para música de cámara, es toda de madera. Como vos decías, hay mucha presencia de madera y la sala es toda recubierta de madera, el techo, el piso, todo, y es como muy íntima. De alguna manera entran 600 personas y pico, pero tiene una intimidad y es como en formato anfiteatro. Entonces está por debajo del escenario y las gradas suben y por suerte tiene un escenario muy grande, tiene un escenario de 17 metros y medio, que para una sala con esa capacidad no existe. En general los escenarios tan grandes tienen capacidades monstruosas. Entonces es una sala ideal que permite hacer algo así, digamos, ¿no? ¿Y cómo es así? Porque hasta ahora hablamos de la música, hablamos de un relato, pero también hay una puesta en escena, hay algunas maquetas, estoy viendo unos bosques en miniatura. Antes hablaste de Las Jardineras del Mundo, Romina Orazi, Soledad Tordini, Sofía Sagle y Paula Domenech, que están ahí asistiéndote en el cuidado de estos veintipico bonsáis que tenés. Elian Pitaro en las maquetas y edificios en miniatura. Y hay todo un diseño de iluminación llevado a cabo por Patricio Tejedor. Tenemos también diseño de cámaras, proyección y operación con Agustín Sinibaldi y Marco Dreyer. Y bueno, sigue la lista, pero no quiero seguir hablando si vamos desmenuzando por sectores, Sí, te voy contando. La idea es así, esta especie de novela que contaba va recorriendo como un espacio, que es como una especie de isla imaginaria en donde aparecen algunas cosas de la vida real. En ese relato aparece una escuela, que fue mi escuela primaria, aparece un hospital, que fue el hospital donde estuvo internado mi viejo, pero todo en medio de mucha naturaleza y un espacio así. Pero también tiene que ver mucho con, en el texto hay muchos sueños que yo tenía así literales como salieron, y una mezcla de sueños, recuerdos, cosas reales. Entonces hay una maqueta que tiene 420 por 420 metros, o sea, bastante grande, que representa esa isla con sus lagos, con sus musgos, con sus bosques, con sus bosques quemados, tiene pantanos, tiene todo armado real, o sea, en el sentido que son todas plantas vivas, el agua es agua, y dentro de esa isla están estos edificios, está esta escuela, está este hospital. Y bueno, todo el armado y el diseño de lo verde, de lo que está vivo y de la tierra, lo aman las jardineras del mundo. Lo que son las maquetas, están estas maquetas que están en esta isla, que son uno en 100, es una réplica en miniatura bastante perfecta, hecha por Enya Pitaro, que está completamente loca, en el buen sentido de la palabra, es una aliada en esta obra fundamental, porque ha hecho ladrillito por ladrillito en uno en 100, las maquetas son una locura. Y después hay otras maquetas, en otra mesa aparte, que son uno en 35, es una escala un poco más grande, donde se ven algunos interiores de la escuela, del hospital, y bueno, hay algunos camiones, unos colectivos, algunas detalles un poco más grandes. Y esta maqueta, que cuento de 4 metros por 4 metros, se va filmando en tiempo real. Por eso está Bicho y está Marco en las cámaras. Eso se va filmando en tiempo real y se va proyectando detrás del relator. Entonces, la idea es que con el ensamble de músicos y las cámaras y el sonido, se vaya representando como una especie de primera persona en la que el relato, que también está en primera persona, se va desenvolviendo. Es como un aparato complejo, pero sería algo así como si fuera una especie de película en vivo, donde se va viendo cómo se hace todo, cómo se escuchan los sonidos, la música, cómo se está filmando lo que se está filmando. La maqueta, mientras se va filmando, se va iluminando en tiempo real con unas linternas, se va haciendo que llueva, que nieve. También los edificios en miniatura están inaugurados por Juan Maglione, es un director de arte y trabaja en la iluminación en miniatura. Él es un capo y está laburando en los edificios. Cada habitación del edificio tiene su iluminación, con luz blanca, con luz cálida, bueno, es así, demencial. Así que bueno, todo esto también es las mesas las armó Víctor Rallis, que es el hermano de Nico, que también es un gran aliado en todos los proyectos que hacemos. Él construyó toda la escenografía, que son estas mesas, unas sillas, todo está hecho en hierro y madera, especialmente para la obra, por Víctor. Impresionante. También Cristian Ariel Martínez en la construcción de instrumentos musicales. Y hablamos de Victoria Lamas en el diseño gráfico. Hay una dirección escénica llevada a cabo por Francisco Lumerman. Una adaptación del texto también hecha por él junto a Emiliano Maitía. Lili Rossi en preparación vocal. Y luego ya entraríamos en toda la parte de sonido. Vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0-4-8-9 FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Instrucción poética número 1. Abre la boca. Grande. De una palabra enorme, con tres movimientos, ve al este. Observa en detalle lo que tienes enfrente. Sacúdete la tensión y estírate hasta tocar el cielo. Acaricia la noche con suavidad. Mira las estrellas con los ojos abiertos o cerrados. Señálamelas. Vibra con el universo. Muévete a tu ritmo. Abre los brazos. Más, más. Abrázate. Sonríe. Soy Andrea Mineco. Esta es la instrucción poética número 1. Adelante. La infinita mirada bordándose ojos. Limbo. Te propongo que volvamos a la música y dale. Continuamos. Julián Garay, ¿qué nos vas a hacer escuchar? A ver, déjenme pensar un poco qué podemos escuchar. Se me ocurre, podemos escuchar otra cosa inédita que sí está directamente relacionada con esta obra, quizás que es unos días, a los 2-3 días que mi viejo pasó al otro mundo, me fui con mi hermano a un estudio de grabación, Estudio Libres, que maneja Sam Nag, que es un estudio hermoso. Muy bonito. Donde pasan muchas cosas lindas. Bueno, me fui ahí con unos libros y con unas chapas y con unas cartucheras de metal y le dije a Sam, dejame adentro del estudio unas largas horas, poné a grabar. Y ahí me puse a leer, a tocar el piano preparado y bueno, fue saliendo un disco libro que tiene unos textos que escribí, que tiene unos dibujos que hice y que tiene unos audios, que es una especie de diario. Yo voy llevando un diario personal así muy irregular en el que escribo a veces, dibujo otras y muchas veces grabo con el celular, el piano. Y bueno, la idea fue recortar el diario de esa semana, que en mí había sido una semana bastante particular. Todavía ni se me ocurrió hacer esta obra todo. Y hice este disco, que no se editó por falta de plata, pero en algún momento quizás sale, que se llama El Libro de las Fuerzas. Thank you. Del libro de la fuerza escuchábamos el tema número 3, pero cuyo nombre es 2. ¿Es así, Julián? Así es. Muy bien. Sos una máquina de producir realmente, porque no solamente por la cantidad de proyectos, sino porque, por ejemplo, en todo estás trabajando con mucha gente y realmente hay que lograr una unidad de criterios, ¿no? Tener a todo el mundo entusiasmado, estar abierto a los cambios que te propongan. ¿Vos cómo estás viviendo este proceso? Digo, en cuanto a la creación y teniendo en cuenta que estamos cada vez a menos días, ¿no? 19 y 20 de diciembre se estará presentando todo en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner. ¿Vos cómo vivís estos momentos? ¿Cómo son esos ensayos? Bueno, es todo un mundo. La verdad que empecé con la obra... Bueno, la empecé a escribir, a llevar en cuadernos a poco desde el año pasado, en realidad. Como que venía con bocetos y con ideas que no parecían reales. Pero en mayo se dio la posibilidad de me dijeron, che, bueno, una historia un poco larga, pero cayeron unos proyectos que yo había presentado y se hizo lugar para otro proyecto y me dijeron, tenés una semana para presentar algo. Uh-huh. Y ahí fue donde presenté esto, digamos, que ya tenía bocetado, pero fue esa semana, fue ponerme a escribir sin dormir. Le pedí ayuda a Nahuel Carfi, que terminó siendo el productor ejecutivo de la obra. Dije, che, Nahuel, ayúdame a escribir este proyecto que tengo, porque solo en una semana no llego. Realmente nos matamos, se mató él también, redactando, escribiendo, ayudándome a exteriorizar algo que por ahí estaba muy interno y muy personal. Y presentamos ese proyecto, estaba convencido que no iba a salir, y salió. Y a partir de mayo, me cambió la vida, digamos. Que de lunes a lunes, si bien sigo con todas mis otras actividades, y de clases, y de talleres, y toco, y laburo con Chancho, y lo que sea, la prioridad pasó a ser esto, y de lunes a lunes era trabajar, y trabajar, y trabajar, y siempre infinito, ¿no? Porque hay tanto por hacer, y tanta... Ya solo comunicarle a los 40 más o menos que somos en el equipo, cuando hay un cambio, ya eso te lleva un día de trabajo. Entonces, bueno, un desafío re lindo. Yo justo... Al fin del año pasado había renunciado a un montón de mis trabajos estables, entonces era, vivía, tenía de toda una incertidumbre de muchísimos cambios y quilombo, pero sin eso no hubiera podido hacer esta obra, porque la verdad es que necesitaba tener como una disposición casi total, que bueno, que un laburo estable, un poco más ordenado y no te lo permite. Entonces fue una suerte por ahí, que se dieron muchas casualidades y muchas cosas que justo en el momento justo que pudo aparecer un proyecto de este tamaño. Y después, bueno, obviamente es una fábrica de generar problemas, un proyecto así. O sea, hay problemas por todos lados. Una cosa son las ideas, pero después los objetos son tiranos. Uno tiene una idea buenísima y cuando la lleva al objeto no funciona, se rompe. Tuvimos meses armando unos arcos circulares a motor que nos trajeron mil problemas, y las mesas y los árboles que se mueven porque te cambió la hora en octubre, y estábamos pensando en el clima que tenía que haber, y de golpe se pasó para diciembre, y al estar trabajando con seres vivos es una movida. Ser 40 se corrió la obra, y había algunos que estaban, uno estaba en Alemania, el otro en Mar del Plata. Bueno, todo ese laburo personal y humano, como vos decís, de que todos estén entusiasmados, de que todos puedan aportar, de que todos estén haciendo y organizados y en contacto, eso ya es un desafío igual de grande que componer la música, ponele. Claro. Pero por suerte estoy muy bien acompañado, digamos. Hay como todo un equipo de personas que por eso a mí no me es difícil hablar bien de la obra, digamos, ¿no? Por ahí, en otros casos, si yo hacía un disco o algo mío, me cuesta salir a decir, che, escuchen esto que está buenísimo, porque uno tiene sus dudas y lo hace porque quiere y porque le sale y porque confía en eso, pero bueno, es uno. Acá sí, además generalmente los músicos, a la hora de defender y mostrar su material, no están pensando tanto en eso, sino más en la creación, ¿no? Es una pena que de esa forma también se pierden muchos proyectos en el anonimato o que no tienen tanta difusión. porque quizás la sensibilidad que hay que tener para ir al frente con algo personal en un mundo que está asignado por el comercio y que eso también atañe al arte, lamentablemente, es mucha, ¿no? Esa fuerza que hay que tener a veces. Y bueno, viendo igual el listado de todo y la gente que te acompaña, es comprensible que la obra tenga espíritu, porque también participa Tatiana Mazú, que estará haciendo un registro documental. Ella está haciendo el registro del proceso creativo, ella está filmando las cosas que van pasando en todo este armado. Tati es una cineasta, que es una genia, tiene una película que hizo con Joaquín Maito que se llama El Estado de las Cosas, que la estrenaron en Festival de Cine de Mar del Plata en 2013, es un documental que está buenísimo. Está haciendo ahora un documental que se llama Caperucita Roja, que va a salir el año que viene, que también es mortal, tiene un corto que se llama La Internacional. Bueno, es una chica muy activa, que produce mucho, que hace un cine que está buenísimo y muy personal, y con esa mirada y con toda la libertad del mundo ella está tomando lo que pasa en el armado de la obra, pero vendría a ser como su obra personal, digamos. Esos cortitos que ella arma tienen su firma y ella tiene la libertad que quiere para registrar lo que va pasando. También hay un Tumblr que es notastodo.tumblr.com, donde hay un montón de fotos que funcionan como un registro documental fotográfico y se pueden ver desde grabadores a cassettes, hay formas de intervenir, instrumentos, un montón de notitas, hay árboles. Realmente hay que meterse acá y verlo en detenimiento, ¿no? Muchas fotos y solo el vistazo de, no sé, las 60 miniaturas que hay aquí te dan una idea de que se trata de una obra, como decía al principio, ambiciosa, ¿no? Porque se me ocurre que pretende la interacción de muchos planos. Y esto que contabas del vivo, ¿no? De que de repente nieva dentro de las maquetas. Son como una especie de dioses ustedes ahí, ¿no? Tratando de recrear. Sí, sí. Hay algo de crear un mundo, que a veces nos reímos de la dificultad de crear un mundo, pero también tiene su diversión, digamos. Esta idea del diario que vos decís, de las fotitos, salió cuando empezó la obra, cuando empecé a tener que trabajar en la obra, me agarró no sabía por dónde empezar, sentía que era mucho, y sentía que laburaba horas y yo sentía que no había hecho nada, como que no estaba haciendo nada. Y Pato Tejedor, el que diseña las luces y el que diseña como la escena de la obra, que es muy amigo además, un día en su casa me dijo, ¿sabes qué? Vos tenés que armarte una página de internet para nosotros, para también mantenernos al tanto, y todos los días subí una foto de lo que has hecho, para que te des cuenta que estás laburando sin parar y que van apareciendo cosas. Dice, y eso dentro de unos meses va a ser un material muy interesante para nosotros mismos que estamos haciendo la obra, para mantenernos comunicados. Y empecé a hacer eso y la verdad me vino bárbaro como emocionalmente y funcionalmente, y se me hizo como algo metódico. Ahora justo hace una semana que no lo actualizo, pero hasta hace una semana que me fui de viaje y eso, lo venía subiendo religiosamente y ya hay como más de 200 fotos, y luego para abajo desde mayo ahora. Entonces cuando me agarra la ansiedad de que no estoy avanzando, de que no estoy haciendo suficiente, me meto y empiezo a scrollear y es como una especie de meditación de mirá, las cosas avanzan, aunque parece que no. Claro, y tenés 7 fotos más para poner, ¿no? Porque en esta semana de delay, hay 7 más. Dentro del equipo, además de Tatiana Mazú en el registro documental, está Florencio Justo, que hará la grabación de los conciertos. Ya lo mencionamos a Nahuel Carfi, que te está dando una mano en la producción ejecutiva. Nacho Castillo en la comunicación, con él hicimos el primer contacto. Y bueno, vos, Julián Galay, en la dirección general, producción artística, texto y composición para todo. Una obra que se estará estrenando el 19 y tendrá su réplica el 20 de diciembre en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner. Multidisciplinaria, habrá que ir a verla. Yo lamentablemente estimo que voy a seguir por este lado del mundo para ese momento, pero seguramente las y los oyentes de Limbo serán invitadas e invitados a asistir. Me pregunto si ya se sabe si es con entrada libre. Es gratis. ¿Y en qué horario será? Es sábado y domingo, ambas funciones gratis, a las 8:30 de la noche. Buenísimo. Vamos a seguir de cerca, igual el desarrollo todavía tenemos varios días por delante. Cerremos ahora la puerta secreta por un ratito con otra canción u otra experimentación de tu mágico mundo. Quizás algo que tenga que ver con la obra que se pueda mostrar, y si no, con alguna de todas tus otras producciones que son tantas y tan buenas. Bueno, vamos a escuchar una obra que no escucho hace bastantes años, desde el 2010, digamos, tiene sus 5 años, se llama Memoria, y por ahí la traigo porque es una de las primeras obras donde desde la composición empecé a mezclar un poco la cuestión autobiográfica y familiar. Es una obra que estaba dedicada a mi tía y es una suerte de pieza para ensamble y clarinete solista. Y hay muchos de los chicos que tocan en este grupo que forman hoy parte del ensamble circular, entre ellos el solista, que es Manu Rodríguez, en el clarinete.

limbo, te deposita en los brazos de Morfeo. Bueno, Julián, una última pregunta que te quería hacer, porque todo el tiempo hablamos de tu viejo, ¿no? Pero que nos cuentes su nombre y también agradecerte porque de alguna forma estamos de paso en la tierra y de todas maneras desarrollamos vínculos emotivos con las personas que amamos que nos llevan a sublimar, ¿no? Esas sensaciones y esos sentimientos, y cuando se hace con tanto cariño y se nuclea tanta gente para un hecho artístico, yo creo que hay que reconocerlo y hay que hacer el esfuerzo por acercarse y compartirlo desde el lugar que se pueda. En este caso Limbo le da difusión y ojalá que las personas que están escuchando en FM La Tribu y en Radio Rueda tengan la posibilidad de acercarse y vivir con vos estos dos días de experiencia artística. Pero eso, me gustaría agradecerte y que nos cuentes el nombre de tu papi, nada más eso, y la seguimos en cualquier momento. Nada, en principio agradecerles a ustedes, digamos, es un placer, digamos, hacer esta obra, lo llevo con mucha alegría, por decirlo así, pero también tiene su parte que no es fácil, y no tenía ganas de hablar con cualquiera, ni de hacer cualquier nota, así que estamos buscando con Nacho que sean lugares con los que nos sentimos representados. Esta es la primera nota, así, que hago sobre la obra, así que es un placer para mí hacerla con vos, Cristian, y el mismo, así que primero agradecer eso, y después contar que mi viejo se llamaba José Norberto Balay, tenía así el JNG, tenía ese apodo así, va, esas iniciales que siempre vi como con mucho peso específico, así tipo Jean-Luc Godard, esos que tienen así iniciales en mayúscula, y bueno, un tipo muy extremadamente inteligente, muy creativo, era ingeniero civil, hacía puentes y edificios enormes, pero era muy, tocaba muchos instrumentos, cantaba, tocaba el saxo, el piano, tenía muchos amigos músicos, dibujaba, estaba muy metido con mucha sensibilidad y bueno, fue un capo, realmente fue un capo, cómo vivió, cómo se murió, yo tengo puro agradecimiento hacia él y hacia lo que fue y a todo mi entorno familiar, mi vieja también, ¿no? Que junto a él, bueno, son muy fenómenos. Y por otro lado, mi viejo no paró de dibujar y de escribir y de producir, así que también no este año, pero tengo ganas de armar un libro que él siempre quiso editar y que justamente su libro se iba a llamar El Libro de las Fuerzas, como el segundo tema que escuchamos nosotros, que era un poco en referencia a eso. Buenísimo, Julián. Muchísimas gracias y acá estamos, ¿eh? Cuando quieras retomar el contacto, la seguimos. Buenísimo. Abrazo grande. Abrazo grande. Encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.